flor y una canción es lo que hoy tengo para darte. Melodías de amor en los días que vengan por delante. Y tengo un sueño de andar los dos juntos de la mano y darte todo lo que hay dentro de mí. ¿A dónde vas a encontrar a alguien que te ame como yo? Pues es la historia de mi vida. Y si acaso hoy se da y me decís vamos los dos, te prometo mi amor hasta el final. Junto a vos caminaré y tu nombre en mi alma escribiré. No importa lo que venga, el amor será quien nos sostenga. Y si esta vida nos unió será que el cielo hoy nos mira. Ya no me queda nada por decirte hoy. ¿A dónde vas a encontrar a alguien que te ame como yo? Vos sos la historia de mi vida. Y me decís vamos los dos, te prometo.